muy concentrada. Pero bueno, vamos, ya que estamos atrasados y ya tenemos una persona en línea que nos está esperando, vamos a cerrar rapiditamente esta introducción y vamos directamente al primer tema del Enredando de hoy. Así es, y para este primer tema cruzamos una vez más el océano para llegar hasta Barcelona, allá en España, donde Sandra Yáñez, una compañera integrante de Poder Migrante, una organización de allá, junto con la Red de Hondureñas Migradas, han impulsado en los últimos días una campaña por una situación muy particular y que trascendió también la semana pasada. Esto, cuando hablamos una y otra vez de lo que implican las múltiples opresiones, sirve a veces pensar en cómo efectivamente se configuran en la vida concreta de las personas. Y lo que atravesó la mujer que estamos por compartir su situación da cuenta de esto, ¿no? Si tenemos la información correcta, esta compañera, esta mujer fue víctima de violencia machista, de maltratos. Y en el momento en el que se acercó a hacer la denuncia, fue iniciado el trámite administrativo por su situación de migración. Para conversar un poco de esto, para saber con exactitud si esta es la información, estamos en comunicación con Sandra. Acá te saludamos Nati y Marco. Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes allí, buenas tardes aquí, buenos días allí. Así es. Sandra, ¿querés contarnos un poco cómo viene esta situación por la cual ustedes han decidido iniciar esta campaña? Bueno, pues esta es una situación que se denunció hace ya más de un mes, en donde una persona hondureña, una mujer hondureña que hemos mantenido el anonimato pues por petición suya, denunció la agresión de un casero, ¿no? De la persona que dueña de un piso aquí, que le tenía alquilado una habitación a la pareja o al, realmente no sé qué relación tenían, a un chico. Entonces, compañero o amigo de esta chica. Sufrieron ambos agresiones por parte del casero, agresiones que hay que decir que no solamente fueron machistas, sino fueron agresiones racistas. La compañera es una compañera hondureña. Y bueno, pues ya saben ustedes cómo funciona el racismo aquí, ¿no? Entonces, el hombre empezó a insultarla, terminó golpeando al chico y a ella, y los echó de la casa, con lo cual, bueno, la cosa se complicó porque este chico ya había pagado su alquiler. Entonces se dirigen a la comisaría a interponer una denuncia, la denuncia la interpone, eso es importante decirlo, el chico. Está interponiendo el chico, que es a quien le han quitado las llaves y que no va a poder entrar de nuevo a su casa, y ella da testimonio, va a dar testimonio de cómo también fue agredida. En ese momento la policía le pide el pasaporte y se da cuenta que no tiene un visado vigente, y los mismos policías inician un procedimiento, porque la Policía Nacional es la que se encarga aquí de los temas de migración, y iniciar un procedimiento de expulsión, ¿no? Entonces, pues le abren un expediente, y en este momento la situación es que el expediente está abierto, pero con la presión que hemos logrado hacer a través de la campaña, el delegado de gobierno español en la Comunidad Valenciana, perdón que no mencioné que esto ocurrió no en Barcelona, sino en Valencia, el delegado del gobierno español ha intentado, para quedar bien, decir en varios medios que esto es solamente una apertura de un expediente, que no necesariamente significa la expulsión, pero claro, bueno, una es la información que él da en medios y otra es lo que ella ha recibido de primera mano de parte de las autoridades que llevan el caso. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es, con la red de mujeres hondureñas migradas, hemos intentado movilizar una campaña por redes sociales, con la cual intentamos que se paralice la deportación de la compañera y que se archive el caso. Y también, digamos, poner en evidencia que es muy grave lo que está ocurriendo con las personas inmigrantes en situación irregular que no tienen derecho a acceder a la justicia. No tienen derecho a acceder a la justicia porque eso les implica, bueno, digamos que ponerlos en la boca del lobo y enfrentarse a una deportación. Entonces eso los hace presa fácil de los delincuentes. Así es, y eso hace también a una situación en la cual se van superponiendo las vulneraciones, ¿no? Porque se encuentra expuesta, no solamente se encuentran expuestas las personas migrantes, no solamente a la violencia como cualquier persona, sino además, al no tener en regla, según el Estado español, sus papeles, esto hace que ni siquiera puedan acceder a la justicia, como nos explicabas. Sí, efectivamente. Aquí digamos que hay dos excepciones con respecto a el acceso a la justicia de personas sin papeles, y es uno es en caso de trata, de ser víctima de trata con fines de explotación sexual, o en caso de violencia de género. Pero como la violencia de género en el marco de la ley española solo aplica a casos muy concretos relacionados con tu pareja o tu expareja, ¿sí? Pues entonces resulta que el hecho de que una persona te golpee, un hombre te golpee y lo haga porque es hombre y porque es español, pues bueno, aquí no aplica de ninguna manera. No hay ninguna excepción con respecto a los llamados delitos de odio. Entonces estamos, o sea, el mensaje que lanza el Estado español con esto es, señores delincuentes, pueden ustedes disponer de las personas inmigrantes sin papeles porque pues básicamente no son ciudadanos con pleno derecho y por tanto no van a protestar, no se van a quejar, entonces bueno, son presa fácil de ustedes. ¿Cuál sería, Sandra, el pedido que se está haciendo concretamente con la campaña? Y en que decías que es por las redes sociales, ¿cómo podemos sumarnos o invitar a sumarse a compañeras, compañeros de otros lugares a esta campaña? Bueno, nosotros hicimos como un primer momento de la campaña que fue hacer un llamado a, en Colombia lo llaman Twitteratón, aquí es como, bueno, encontrarnos en Twitter en una hora determinada y empezar a hacer presión sobre las personas y los órganos de gobierno que por donde pasa el tema de la expulsión de esta chica. A nosotros nos preocupa, o nos preocupó especialmente que el gobierno español es un gobierno que se declara feminista, es un gobierno que parte de su campaña la sostiene sobre su feminismo, pero en donde nadie se ha pronunciado sobre el caso de esta chica en particular, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer una campaña de presión sobre políticas y políticos que pidan que se detenga la expulsión. Y entonces, en esa primera jornada, nos juntamos gente en Twitter y también en Facebook y en otras redes sociales, y empezamos como a hacer mucho ruido, ¿no? Y a compartir artículos que también compañeros en medios, no alternativos, pero sí, digamos, en medios no tan de derecha, nos han echado una mano para divulgar la historia de esta chica. Y entonces con eso conseguimos, en un primer momento, que uno de los partidos de izquierda, que se llama Podemos, hiciese unas preguntas claves sobre el caso de la chica en el Congreso de los Diputados. Esto tiene que pasar 20 días hasta que se... Tienen 20 días el Congreso para resolver las preguntas parlamentarias. Entonces, estamos un poco en la espera de qué se resuelve con esas preguntas parlamentarias que se hicieron sobre el caso de ella y sobre cómo va avanzando el caso. Entonces, lo que hemos dicho a la gente es: iremos dando desde la campaña, paremos su expulsión, iremos dando información de cómo va. Hasta ahora ella sigue aquí. Lo que ha dicho el delegado de gobierno es que ella puede interponer recursos, que es lo que ha hecho su abogada, para detener la expulsión. Pero claro, tememos también que en un momento dado lo resuelvan y la saquen. Entonces, por eso es como estar con los ojos encima, unirse. Nosotros, a través de Poder Migrante, tenemos una página y tenemos un grupo, digamos, cerrado. Entonces podéis uniros a la página o al grupo y os mantendremos informados de todo. Y también tenemos una página que se llama Somos Migrantes, donde vamos colgando también toda la información. Entonces, recuerden que el hashtag es Paremos Su Expulsión, y desde ahí pueden ver los materiales que hemos compartido y lo que seguimos haciendo. Y no duden que a ustedes en la radio les comunicaremos en el momento que pase alguna cosa y que necesitemos la ayuda de todos. Hola, buenos días, soy Marcos de acá. Te quería hacer una pregunta, más allá de este caso, un poco más en general. ¿Se está viendo un aumento, una profundización en la persecución a las personas migrantes en España y en Europa en general? Bueno, yo creo que más que un aumento, lo que está ocurriendo es que creo que también el movimiento migrante y las redes sociales están poniendo cada vez más en evidencia lo que implica la ley de extranjería, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la subida de partidos de extrema derecha, digamos, a gobiernos municipales, a gobiernos nacionales, como en el caso de Italia, sin duda alguna lo que ha hecho es aumentar la criminalización de los migrantes. O sea, eso es un hecho. Y la persecución, ya vieron ustedes lo que ha ocurrido en el Mediterráneo con la capitana que se atrevió a llevar el barco hasta un puerto italiano para dejar ahí a unas personas recogidas en alta mar, personas migrantes, refugiadas. Entonces, claro que ha aumentado la criminalización, pero lo que también es cierto es que ahora hay mayores medios y mayores organizaciones, más colectivos que estamos hablando de esto. Porque antes se normalizaba. Dime. No, Sandra, bueno, nada, la verdad que toda importantísima la información que estabas compartiendo, y la verdad que la cuestión de las migraciones es algo de lo cual todavía nos queda mucho para aprender y entender cómo operan nuestras sociedades, porque acá en Argentina también hay muchísima migración. Nosotros te están esperándonos también desde Ecuador para una nota ahora, pero queríamos dejarte comprometida para una próxima entrevista para contar un poco más en general la cuestión de la migración y la situación actual, si te parece bien. Sí, para nosotros es muy importante también poder compartir las experiencias que tenemos, tanto de la lucha como las desagradables experiencias que tenemos como migrantes, con vosotros desde el sur, para que podamos también hacer como que lo global nos sirva para construir una lucha conjunta contra el racismo, contra la discriminación hacia las personas migrantes y por una convivencia en paz. Así. Claro que sí, quedamos comprometidos desde Poder Migrante con vosotros. Bueno, Sandra, te agradecemos muchísimo y así será, ¿no? Que no nos separen esas fronteras impuestas y que se descargan con tanta violencia sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Sí. Te mandamos un abrazo fuerte. Un abrazo desde acá, desde Córdoba. Y muchísimas gracias. Y estamos acá muy atentas a lo que suceda con la compañera allá y a cualquier otra información que quieran compartir acá en Argentina en la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchísimas gracias, Natalia. Pues estaré pendiente de enviarles la información apenas sepamos algo de lo que pase con la compañera. Muchas gracias por el apoyo. Era Sandra Yáñez, ella es integrante de Poder Migrante, desde allá de España compartía un poco esta situación que es muy preocupante porque además, más allá del caso en particular, como ella explicaba, implica toda una vulnerabilidad específica y seria de la población migrante que está no puede digamos, acudir a los mínimos recaudos de siquiera estatales, ¿no? Ya que son pocos, son malos y además están excluidas por su condición de migrantes. Sí. Terrible. Una situación en general, ahí la hacía referencia a un caso que se ha conocido en estos días de un barco que por rescatar alrededor de 50 personas, la capitana se enfrenta una condena que puede ir de los 3 a los 25 años, una cosa así, como terrible la situación. Y como decía, en todo el país, yo me acordaba que acá en Argentina había un caso similar de una persona que por ir a hacer un trámite quedó en manos de la policía, la justicia migratoria, y estaba por ser deportada. Pero bueno, no sé si vamos a una breve corte, y porque ya tenemos una entrevista ahí en las gateras.